Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de Alejandro Argueta, un reconocido laboralista que para muchos de nosotros fue una referencia en cuanto a derecho laboral y sobre todo derecho colectivo del trabajo. Y estamos muy complacidos de tenerlo conmigo. Me acompaña Carmen Reina, del equipo de la Radio Urbana. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa en el cual vamos a analizar cuál es la política laboral del presente gobierno. Bueno, como decía alguien fuera de cabina, ¿es que existe una política laboral en este gobierno? Así que Alejandro Argueta, abogado de la Universidad de San Carlos, la tricentenaria, con mucho orgullo, ¿verdad, Alejandro? Claro, por supuesto, de la San Carlos. Pero además es profesor de historia, tiene una maestría en ciencias políticas y un montón de estudios más. Estudios concluidos. Pero la pasión y el oficio es ser un abogado laboralista defensor de los y las trabajadores. Correcto. No de las patronales, ¿verdad? Así es. Bienvenido, Alejandro. Pues estamos aquí y esperamos que ustedes se queden oyendo este programa porque la entrega de hoy se refiere a cuál es la política laboral en la administración actual del gobierno del presidente Jimmy Morales. Y una radioescucha de Radio Urbana nos preguntaba, bueno, ¿y hay política laboral en este gobierno? Alejandro, los micrófonos son tuyos, comenzamos en este debate. Bueno, buena tarde, muchas gracias y felicidades por la iniciativa de la radio, que es muy buena y seguramente nos va a ayudar a todos y a todas a llenar un buen espacio para la comunicación crítica de estos temas. Bien, entrando a preguntarse si el actual presidente tiene o no tiene una política. Política siempre va a haber, lo que no creo que tenga es una política pública en materia de asuntos laborales y de previsión social, estructurada de una forma estratégica que la haga sustentable y viable. Y me permitiría plantear dos cosas. Para criticarlo, habría que ver cómo se condiciona lo que sea que tenga de política y cómo han sido sus recientes actos y declaraciones durante este mes y medio. Por ejemplo, si vemos lo que sea política laboral que le corresponde al Ministerio de Trabajo y en cierta forma también al Ministerio de Economía, algunos aspectos relativos al empleo y a las inversiones, lo primero que yo resaltaría es que el presidente de la República se topa con una situación material de las personas muy grave. Ajá. O sea, vamos a tener un costo de vida altísimo y unas exigencias en prácticamente todos los ámbitos de la economía con relación al empleo, unas exigencias bastante abusivas, bastante incluso violentas y bastante pues de muchos niveles de explotación. Para decirlo en términos claros a las personas que nos están escuchando, se los voy a plantear así. Voy a hablar de dos temas. Uno, el tiempo de trabajo. Ajá. Toda persona que labore una hora extra todos los días de lunes a viernes en cualquier trabajo, supongamos alguien que entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, legalmente ahí está trabajando una hora porque el tiempo supuestamente de almuerzo tiene que contar como tiempo dentro de trabajo. Dentro de las 8 horas. Efectivo, ¿no? Entonces está trabajando 9. Uh-huh. Entonces esta persona trabaja una hora extra todos los días de lunes a viernes. Si trabaja en esas condiciones un año completo y no le pagan el salario uh-huh. extraordinario, eso equivale a trabajar al año un mes y medio de gratis para su empleador. Eso uh-huh. quiere decir que el aguinaldo que le paguen en ese año y las vacaciones, no, pues las trabajó de gratis, porque ya trabajó mes y medio totalmente sin remuneración para un empleador por trabajar una hora diaria extra sin salario. Esas son las condiciones en las que se establecen muchísimos sectores de la economía de nuestro país, desde la agricultura, la industria, los servicios, y con prácticas bastante violentas en el entendido de que se le dice a la persona o haces la hora extra o te despedimos porque aquí queremos personas colaboradores, y el que no colabore regalándonos ese mes y medio al año de trabajo, pues simplemente se queda sin empleo y sin base material de vida. El segundo problema, por llamar un poco la atención, es el trabajar por facturas bajo servicios técnicos profesionales sin una sola prestación y sin seguro social. Como le toca a muchos trabajadores de las ONG, de la cooperación internacional y de sí, varios procesos. Toda la sociedad guatemalteca, exacto, tiene este problema en un nivel grave desde el Estado con los empleados públicos, los somete a este fraude. El sector privado también lo hace, cantidad de empresas de seguridad coloca a sus agentes en esas condiciones, y lamentablemente también lo vamos a encontrar, como tú lo has dicho, en organismos internacionales, en ONGs de derechos humanos, prácticamente en todos lados. Las personas que trabajan así, por ejemplo, que encuentran un empleo a los 22 años, si nos están escuchando, cuando llegan a los 35 años y ya llevan 13 años laborando en esas condiciones sin una sola prestación, se van dando cuenta de que no tienen prácticamente ningún futuro. No hay futuro para poder ahorrar, por ejemplo, para acceder a la vivienda, no hay futuro para pagar la educación de los hijos, no hay futuro para la jubilación, o sea, simplemente no hay futuro. Claro. Entonces, estos ejemplos como estos hacen una presión sobre el presidente. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque él tiene que resolver esto a través de la intervención del Estado por medio del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y coordinar con los tribunales de justicia. Y hay un elemento más, es Guatemala es un país joven y cada año se incorporan al espacio laboral una cantidad importante de jóvenes que no encuentran tampoco trabajo, más la migración de campo ciudad. Tenemos presión de mucha fuerza laboral que necesita trabajo. Sí, no, los jóvenes son los que más sufren esto porque, pongámoslo de esta manera, el joven va a tener una doble presión porque se le exige estudiar para obtener un buen empleo, así se le educa desde que está en la preprimaria. Claro. Tienes que ser un buen estudiante para tener una buena vida porque vas a encontrar un buen empleo. Algunos logran terminar su educación media, pero luego ¿qué resulta? La demanda de empleo por parte del sector empresarial es de empleos de baja calificación y muy mal pagados y en condiciones como las que acabo de describir. O sector informal, como por ejemplo el compañero que me trajo en el taxi trabajando por cuenta propia sin ninguna prestación. Entonces el presidente de la República antier en una emisora dijo una declaración que yo no sé si él estaba muy consciente o se dejó llevar por la emoción, pero dijo en una emisora de la FM de que el 50% de la conflictividad del país es por asuntos laborales. ¿Así? Sí, lo reconoció. Wow. Y se quedó corto, obviamente es más porcentaje, pero dijo algo muy muy cierto y eso no sé si se dejó, fue muy intempestivo, no sé, pero la cosa es que lo reconoció. Eso está grabado en la emisora donde se habló, se puede bajar la emisión. Y entonces eso es lo que va a condicionarlo a él. Y luego lo segundo que va a condicionar su política, aparte de la situación de los trabajadores, la situación material de la exigencia, de la protesta, etcétera, etcétera, es que él se encuentra con un sector empresarial que por primera vez en la historia tiene toda una estrategia muy bien organizada y orquestada de desregulación de las instituciones de protección de los derechos en el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiero decir es... ¿A qué te refieres con desregularizar? Quitar los derechos. O sea, bueno, quitar los derechos quiere decir quitar la posibilidad de la protesta. Uh-huh. Vamos a ver, a mí alguien que me esté escuchando va a decir a este licenciado laboralista, pero si de todos modos aquí nada se cumple, yo trabajo y no me pagan el salario mínimo. Ajá. O yo trabajo y me piden facturas y no me inscriben en el ICS y no me pagan aguinaldo y bono 14. La ley no sirve para nada porque no se cumple. Tienes razón, eso se llama impunidad. Uh-huh. Es una estructura de impunidad. Sin embargo, las leyes están vigentes y el derecho latente de la vigencia del reconocimiento de la dignificación en el trabajo es lo que nos permite la protesta ciudadana, pacífica, legítima e institucional, es lo que nos permite presentarnos ante el Estado y exigirle al Estado, resuélveme el problema poniendo en su lugar, desde el punto de vista de la ley, a este patrono abusivo. Ajá. Ahora, ¿qué pasaría? Es como las marchas del 2015. ¿Por qué podemos marchar pacífica y ciudadanamente? Porque tenemos la victoria, tenemos dos victorias, el reconocimiento constitucional del derecho de manifestación. Ajá. Y la victoria en los acuerdos de paz de que el Estado nos tiene que respetar. Si no fuera por esas victorias, no hubiéramos podido hacer las marchas el año pasado. Claro. Como las hicimos. Entonces, igual pasa con el derecho laboral. Mientras tengas el derecho vigente, aunque no se cumpla, eso te permite levantar la protesta, te permite organizarte en forma legítima y, sobre todo, exigirle al Estado. ¿Pero qué pasaría? Bueno, y agrego algo más. Y si el Estado no te responde, tienes el derecho de deducirle responsabilidad a los funcionarios públicos que no cumplan con el deber de protegerte. ¿Pero qué pasaría si el sector empresarial logra que se aprueben todas las iniciativas de ley en donde esos derechos se transforman, en donde las instituciones se debilitan? Entonces nos quedaríamos sin la herramienta formal institucional para encauzar la fuerza de nuestra protesta por la inconformidad de las condiciones de trabajo. Claro. En los últimos años, desde la firma de la paz para acá, nunca el sector empresarial había tomado acción. ¿Eso qué quiere decir?

me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la Perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan pa' allá. La noche me sirve de un sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1. La noche me sirve de sábana. Nena, frótame con pipa por un... como me hacía mamá. La noche me sirve de sábana. Estamos en Radio Urbana, buenas noches, mi nombre es Carmen Reina, entrevistando al licenciado Alejandro Argueta. Y la pregunta que teníamos es, en el anterior segmento, Alejandro, ¿por qué crees que el presidente Jimmy Morales decidió vetar, finalmente, antes de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, la aprobación de salarios diferenciados? Es una pregunta compleja, tiene varias partes. Yo creo que, haciéndolo lo más sencillo que puedo y breve, no muy completo, lo primero hay que ver es la historia institucional inmediata de la política de salarios diferenciados. Y ahí voy a decir dos cosas. Uno, que es obvio que es totalmente ilegal, no solo por la rebaja de la tasa de salario, que es indigna. Eso es una cosa que lo hace ilegal frente a los derechos económicos y sociales. Cuando habla de tasa de salario, significa... el monto. Ya. O sea, ¿a cuánto llegaba, no? Mil doscientos quetzales. O sea, que es mucho menor que el costo de la canasta básica. No, seguro. Pero hay un señor en el siglo XIX que puso un ejemplo muy bonito en un documento que se llama Salario, Ganancia. Ajá. Y Capital, que dice que cuando uno analiza las tasas de salario tiene que verlo como la temperatura en un termómetro del ambiente, o sea, la temperatura que hay en el ambiente. Ajá. Que los grados en sí no son lo importante, o sea, puede ser muy alto, puede ser muy bajo. Lo importante al analizar los grados de la temperatura es en qué momento se congela. Ajá. Una persona o el agua, por ejemplo. ¿Sí? O en qué momento hierve el agua. Entonces, igual pasa con los salarios. Ajá. El salario no importa, el monto en sí no es el punto, sino que lo importante es cuando una persona está recibiendo una retribución por parte de su patrono que no le permite vivir. Pues sí. Esa es la discusión, y ahí es donde entran los derechos humanos, y eso es a lo que le llamamos la tasa del salario. Entonces, ya de por sí los salarios actuales ya son inhumanos, ya son, desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales, ya el Estado de Guatemala ahí tiene una política regresiva frente al respeto de la dignidad de la persona. Ahora, si vemos, no tengo que hacer más comentarios, la política de salarios mínimos diferenciados, eso es el extremo de la congelación. O sea, eso ya no tiene sentido ni siquiera decir que es lo inhumano que es. Claro. Entonces, lo que los hacía ilegales es el procedimiento. Ajá. La forma arbitraria en que el Estado desconoce sus compromisos de respeto de derechos humanos, desconoce los aspectos básicos de la legalidad en una sociedad democrática para lograr gobernanza de la economía y de los aspectos sociales, y entra en una ruta de tremenda corrupción, que se puede señalar a funcionarios responsables con tal de dar privilegios de una mayor explotación supuestamente legalizada a una gran parte del sector empresarial que exporta. Eso es lo que lo hacía ilegal desde antes que Otto Pérez Molina los aprobara. Otto Pérez Molina los aprueba, los sindicatos, por lo menos tres o cuatro centrales impugnan de inconstitucionalidad, y el Procurador de los Derechos Humanos también. Ajá. Luego la Corte de Constitucionalidad hace una sentencia, que eso, y voy a esos antecedentes, y esa sentencia que mucha gente creyó que era buena, yo la verdad quiero decir que técnicamente esa sentencia es una vergüenza, porque aparenta ser buena, porque declaró inconstitucionales unos salarios mínimos que al final nunca se aplicaron en el 2015. Ajá. Pero en su estructura, ¿sí?, la Corte dijo de que la suma de dos salarios mínimos de dos miembros de la familia era legal. Uf. Si se sumaban y se acercaban a la canasta básica vital. Eso que dijo la Corte es una ilegalidad sin precedentes en la historia mundial, porque el derecho al salario mínimo es el derecho individual. El artículo 103 del Código de Trabajo dice toda persona, y por persona se entiende un ser humano. Sí. Entonces, una persona tiene derecho a un salario mínimo. No es posible decir dos personas suman igual que el salario mínimo de una persona. Claro. Es una tergiversación muy grave, donde la Corte total demostró cómo su cooptación, su falta de autonomía, su falta de ética, o sea, no tienen, en cuanto me refiero a ética, es que los abogados de la Corte no les importó sacrificar su prestigio profesional y su calidad de funcionarios públicos en hacer un argumento tan retorcido, claro, para dejar abierta la puerta, ajá, a que un nuevo presidente, supuestamente iba a ser Otto Pérez Molina, retomara la política y los volviera a fijar siguiendo las instrucciones de la Corte. Claro. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Pero no fue Otto Pérez Molina, sino que fue Alejandro Maldonado Aguirre. Y entonces él, en su éxtasis de querer imponer esto a la fuerza nuevamente con arbitrariedad, no solamente él puso su pie en el escalón corrupto que le dio la Corte de Constitucionalidad en esta sentencia, sino que además subió dos escalones más de corrupción. Sí. ¿Y cuáles fueron esos dos escalones más de corrupción? O sea, cuando me refiero a corrupción, para dejarlo claro, quiero decir que me refiero a lo que la Convención Americana contra la Corrupción establece, y es cuando un funcionario público omite su cumplimiento de ley beneficiando a un tercero o actúa en contra de la ley. Ajá. Aunque no le paguen ni un centavo. Claro. Eso ya es corrupción. Pero eran claros los intereses, en especial de quienes ahora están, por ejemplo, en el gabinete económico, Vestex, entre otros. Ahí voy, porque los dos escalones que hizo Alejandro Maldonado Aguirre fue, primero, la renuncia histórica del viceministro que se negó a firmar esos acuerdos, y que lo despide. Sí. Y nombra al asesor de Vestex como viceministro para que firme esos acuerdos. Ahí hay... Recordamos a la audiencia Radio Urbana que Vestex es la cámara de empresarial que produce básicamente la maquila de textiles. Sí, de exportación de ropa, que es nuestro maquila. En valor es nuestro principal producto de exportación en la economía nacional, en valor. Wow. O sea, la exportación de ropa vale más que la de café, que la de banano y que la de caña, el azúcar. Entonces, él nombra al viceministro, que es el asesor de Vestex, el licenciado Rolando Figueroa, pero ese nombramiento tiene indicios de ser un nombramiento ilegal. Y la aceptación del otro es ejercicio ilegal de un cargo. Uh-huh. Y entonces, toda esa ilegalidad, incluso salió publicado en un medio escrito cuando el viceministro despedido dijo, a mí me están pidiendo que haga el acta de entrega de impuesto con fecha anterior, con tal de salir del gran problema de toda la cosa ilegal que hicieron para firmar esos acuerdos. Ah. Eso es muy grave, porque si lo vemos en términos económicos, los beneficios ilegales que se hubieran tenido si esos acuerdos estuvieran vigentes, yo les aseguro que duplican todo lo que es la corrupción en aduanas. En claro. Otras palabras, lo que quiero decir es que ese acto incorrecto es mucho más valioso para los que defraudan que todo el caso de la línea de la SAT, para hacer una explicación de valores, ¿no? De cuánto dinero se juega en estas cosas en evasión de la ley. Entonces el presidente Jimmy Morales se enfrenta con que esos acuerdos están vigentes y están nuevamente cuestionados por el Procurador de los Derechos Humanos y otra vez por los sindicatos, y lo más previsible por el clamor ciudadano era de que la Corte de Constitucionalidad nuevamente los iba a declarar inconstitucional. Ajá. Muy bien. Pero como en las nuevas inconstitucionalidades contra los nuevos acuerdos ya se estaba hablando de lo incorrecto de los nombramientos para el señor Rolando Figueroa y Alejandro Maldonado Aguirre, la Corte tendría que haber tomado una decisión muy difícil, o quedarse callada, con lo cual incurriría en responsabilidad, o decir que esos nombramientos eran incorrectos e ilegales y por lo tanto certificarlo conducente al Ministerio Público e iniciar persecución penal para investigar qué responsabilidades habían tanto del expresidente como del viceministro nombrado solo para firmar esos acuerdos. Claro. Al derogarlos, no les quita la responsabilidad, si es que la tienen, o sea, la necesidad de la investigación, pero sí cierra el tema y ya nadie más habla de eso. O sea, de que si hay una ganancia en la derogatoria, no es solamente decir que ya no hay salarios mínimos diferenciados, sino que también que no va a haber investigación de cómo se hacen las cosas en la política laboral de nuestro país. Gracias, Alejandro. Pero ahora surge otra controversia que va a afectar fuertemente a los trabajadores y trabajadoras, y es la discusión que está puesta en el Congreso de la República, nuevamente, de la Ley Emergente de Conservación del Empleo. Este remozamiento, esta iniciativa que justo va a beneficiar a los mismos actores que estamos hablando, maquilas, call center, a todas estas empresas que buscan establecerse con salarios bajos, ínfimos, y un Estado que no protege los derechos laborales. ¿Cómo observas esto y qué riesgos hay? Sí, hace creo que un poquito más de 10 días estuve en el Congreso de la República con la bancada WINAC, que invitaron a la Central General de Trabajadores de Guatemala. Yo participé como su asesor. Y estábamos analizando por qué es que los sindicatos se oponen a esta iniciativa de ley, y la cosa es muy fácil. Ajá. Número uno, porque la ley, para empezar, no tiene nada que ver con el empleo ni las condiciones laborales. Por ejemplo, la palabra empleo solo aparece una vez en toda la iniciativa y es en su título. Y de ahí, en todos sus artículos, no hay una sola disposición, salvo unas cuantas que incluyeron a través de unas reformas que propuso una Central Sindical, la FECEPS, unas cosas muy superficiales con respecto al Seguro Social. Pero en sí, del tema laboral, la ley no regula nada, sino que lo que realmente regula son exoneraciones de impuestos para los empresarios. Entonces decíamos en el Congreso de que deberíamos de ser más sinceros, ¿verdad? Porque no le ponen el nombre que debe a esa ley. Debería llamarse no Ley Emergente para la Conservación del Empleo, sino Ley Emergente para la Conservación de los Subsidios y Compensaciones a los Empresarios para que mantengan sus negocios. ¡Qué descarado! Esta debería, ¿verdad?, de ser más sincero. Sí. ¿Por qué? Porque la necesidad de vincular lo laboral con la atracción de inversiones no es una cuestión que se nos haya ocurrido ni a los laboralistas ni a los sindicalistas, ajá, sino que es la forma en que funciona el mundo globalizado, claro, actual. Por ejemplo, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, uh-huh, en ambos acuerdos comerciales le exigen al Estado de Guatemala que en sus políticas de relaciones comerciales internacionales tienen que respetar los derechos laborales. Uh-huh. El principal problema es con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque ahí ya hay una queja y viene el procedimiento desde hace 8 años y ya se tomó la decisión por parte del gobierno de Estados Unidos de demandar al Estado de Guatemala por incumplimiento del Tratado de Libre Comercio, uh-huh, en temas laborales. Entonces se supone que si el Estado quisiera resolver el problema, uh-huh, entonces la ley que va a atraer inversiones debería de contar con las soluciones de todos los problemas que le han señalado de impunidad laboral. Por supuesto. Y la iniciativa tiene cero propuesta de solución. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué problemas hay? Por decir unos, la falta de capacidad del poder de sanción en los inspectores de trabajo. Ajá. Uh-huh. La falta de capacidad del Poder Judicial de que los trabajadores de las maquilas, como dijiste tú, sí, o de todos los demás que exportan y vienen a invertir a Guatemala, ganan los trabajadores los juicios y las sentencias jamás se ejecutan. Uf. Entonces nunca se cumplen las sentencias. La falta de impunidad. Sí, no, o sea, puedes llevar un caso 4 años, gana el trabajador el caso, a eso me dedico yo, y a pesar de que es delito no cumplir con una sentencia, el Ministerio Público hace prácticamente nada en la persecución de los delitos de incumplimiento de sentencias laborales. Tenemos 2 instrucciones generales de la Fiscal General que no se cumplen. Uh-huh. Tampoco persigue los delitos de alzamiento de bienes, o sea, empresas que se esconden sus bienes o gente que sale huyendo para no pagarle a los trabajadores. Empresas de cartón, ¿verdad? Okay. Sí. O las maquilas que desaparecen de la noche a la mañana. No, le cambian de nombre, desaparecen también de nombre, pero físicamente ahí están, y los empresarios debiéndole millones de quetzales en prestaciones, sí, laborales a la gente que trabajó honestamente. Los despiden. No, los recontratan, no les pagan, ah, y nadie les exige ninguna responsabilidad, ni en el ámbito laboral, mucho menos en el penal, a pesar que hay política criminal específica para esto. Uh-huh. Luego tenemos el asunto, pues esto que hablamos de la sustitución patronal, tenemos también el terrible problema de la política antisindical. O sea, ah, la, sí, discriminación antisindical en contra de hombres y mujeres, y particularmente en contra de la mujer, ajá, es una cosa muy salvaje en nuestro país, que va desde las ofensas, desde, ajá, los comentarios, cambios de condiciones, traslados, despidos, hasta las amenazas directas, las intimidaciones, las políticas de desacreditación, por ejemplo, ajá, en mi contra y en los asesores los desacreditan mucho, y a la violencia física directa, desde allanamientos de oficinas y sedes hasta persecución directa y asesinatos. Entonces, todo eso son, uh-huh, los problemas que crean una alteración en las relaciones comerciales. Claro. Porque todo incumplimiento laboral va hacia la reducción de los costos de las inversiones extranjeras directas, que les permite una ventaja desleal frente, así a es, las exportaciones. Entonces, estas leyes deberían de solucionar esos problemas. No se trata solamente de atraer inversiones reduciéndole los impuestos, sino que también garantizar de que no se va a continuar con ese curso y ese hábito de explotación sobre la base de la violencia, del trabajo forzoso, de la exclusión y de la discriminación. ¿Y de un Estado cómplice que lo permite? No, totalmente, porque vuelvo con el tema de lo que analizaba del asunto de los salarios mínimos diferenciados. La impunidad, para que exista impunidad, previamente tiene que haber corrupción de los funcionarios, uh-huh, y empleados públicos que tienen a su cargo la dirección de las entidades que deberían de velar por la aplicación de la ley. Me refiero a Inspección de Trabajo, ajá, Tribunales de Trabajo y Salas de Trabajo, ¿sí?, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público. Así es. Pero cuando estos funcionarios se corrompen a sí mismos, ajá, y ya no aplican la ley, generan esa impunidad que se convierte en una ventaja desleal en las relaciones comerciales, okay, internacionales. Y por eso es que la iniciativa 5007 no debería de ser aprobada por el Congreso. Ya. pero probablemente lo vaya a hacer. Entonces, por lo menos que sea sincero y le cambie de nombre, que le ponga el nombre que es, pero de okay. dignificar el empleo, para nada. Una última pregunta antes del corte. La licenciada Teleguario, la nueva ministra de Trabajo, proviene de la AID y lo más sospechoso es que sea uno de los ministros que le impuso la embajada norteamericana al gobierno Jimmy Morales. ¿Ha tenido alguna propuesta en defender los intereses de los tratados comerciales, el TLC con Estados Unidos, a favor de derechos laborales, o ha sido ausente todavía su postura? Yo no conozco todavía una postura, porque precisamente en la bancada WINAC estaba citada ella y llegó el secretario del ministerio, ajá, que es su funcionario de ella, ¿no? De su secretario. Y el secretario apoyó la ley. Él apoyó la iniciativa tal cual está. Dejó entrever de que estaban abiertos a que se podía mejorar, pero todos sabemos de que ya no hay tiempo ni claro. hay voluntad del Congreso para mejorarla. Ya está dictamen favorable de la comisión respectiva al Congreso. Sí, tiene un dictamen favorable, pero también la SAT está haciendo una cosa muy interesante. La SAT está diciendo de que no hay que aprobarla porque van a haber menos ingresos para el país. Voy a poner una metáfora y voy a hablar de la ministra de Trabajo Teleguario. Yo no la conozco personalmente a ella, leí que viene de consultora de la AID. Algunos laboralistas hemos sido consultores, yo no de la AID, pero sí de cuestiones que tienen que ver con la cooperación con Estados Unidos. No creo que sea eso lo más importante, sino que lo más importante es lo que va a hacer o lo que va a dejar de hacer. Ajá. Hasta ahorita, en el mes y medio, tiene dos... Bueno, su primera declaración no fue muy buena. Dijo de que ya estaban pagado el aguinaldo completo. Yo no creo que sea así. Fue su primera declaración el 14 o 15 de enero. Pero tiene dos cosas interesantes. Primero, la derogatoria de los salarios mínimos. Sí. Esa es buena. Luego, la reciente captura de un inspector de trabajo, que tal vez podemos hablar después de eso. Sería muy interesante, por actos de corrupción. Y en cuanto a lo de la iniciativa, lo hablamos después de que regresemos al aire. Y bueno, pues gracias, licenciado. Vamos a ir a un corte. Les vamos a dejar con un grupo de chicas de República Dominicana que cantan Lamento Boricano. Se llaman Las Acevedo. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación de su hogar, que es toda su ilusión. Sí, qué alegre. El jibarito va diciendo así, pensando así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga a mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Qué alegre, también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Ay, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de su desdichada Borinquén. Sí, qué triste. El jibarito va diciendo así, pensando así, cantando así por el camino. ¿Qué será de Borinquén, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquén, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. ahora que tú te mueres con tus pesares. Déjame que te cante, yo también, sí, yo también, ay sí, yo también. Y bueno, bienvenidos de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que pueden seguirnos en Radio Urbana Radicalmente Democrática en Facebook, en Twitter como arroba Urbana Radio GT. Y nuestros programas serán grabados y subidos, este en especial que queremos que sea parte del bagaje cultural de la humanidad, en el Registro Universal de la UNESCO, archive.org. Antes de irnos al corte, el licenciado nos comentaba sobre los nuevos casos de la captura del tal y tal, del inspector de trabajo y la injerencia de la embajada en la nueva política laboral, por favor. Bueno, licenciado, me quería referir precisamente, no para salirme por la tangente, sino que para precisar lo que es mi opinión. Yo creo que en cuanto a la designación de el nuevo equipo de altos funcionarios del Ministerio de Trabajo, para mí lo que se ve con mucha claridad es la urgente necesidad del gobierno de Guatemala, en este caso el actual presidente de la República, de intentar demostrar tener la capacidad política de ser realmente autónomo e independiente de las exigencias, no tanto de la Embajada de los Estados Unidos, sino que de las exigencias de la parte del sector empresarial que hace sus negocios sobre la base de la corrupción y de la impunidad. O sea, yo les diría que a nivel de las relaciones internacionales, aunque sea en términos muy formales, sí hay una exigencia de demostrar tener la voluntad y la capacidad política de ser mínimamente independiente. Eso quiere decir impulsar las reformas que se necesitan, que mencioné anteriormente, y hacer acciones creíbles. Y a esas acciones es a las que me quería referir, de que por lo menos la ministra hasta ahorita pues ya derogaron los acuerdos diferenciados, con la crítica que ya hice anteriormente. Y con relación a la captura del inspector de trabajo, por ejemplo, yo a él, una audiencia tuve con él, que la hizo muy bien. ¿Por qué lo capturaron, Alejandro? ¿Puedes explicarnos? A él lo capturaron supuestamente, como dicen los medios, porque estaba cobrando 5,000 quetzales a la propietaria de un colegio para no reportar que la propietaria del colegio no le paga el salario mínimo a los maestros. Imagínense qué daño. Corrupción. O sea, ¿quién pondría a sus hijos en un colegio en donde la persona encargada de cuidarlos y educarlos gana menos que el salario mínimo? Solo imagínese el tipo de colegio. Claro. Que hay muchos privados. Sí, claro. Y eso es un tema muy interesante porque se une con la privatización de la educación. Pero supuestamente este inspector le estaba cobrando 5,000 quetzales, entonces la dueña del colegio lo denuncia. O sea, y entonces el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público, que es el que lleva la denuncia, hacen un operativo y supuestamente lo capturan infragante. Yo conozco al inspector como conozco a todos los inspectores de trabajo. Ajá. Y hoy hice una audiencia con él que la hizo bastante bien, pero sí estoy consciente que la mayoría de inspectores están dentro de una red de alta corrupción y de impunidad. Entonces, lo que a mí me parece relevante es que se tomó una acción. Eso es positivo, por supuesto, claro. Que es positivo, y además es positivo no solo porque se hace justicia, sino que porque se mandó un claro mensaje a la burocracia de que esto tiene que terminar. Claro mensaje a la ciudadanía que tenemos que exigir que esto termine. O sea, tenemos que exigir la depuración de los inspectores, de los jueces y de los fiscales corruptos que favorecen a los patronos que no pagan prestaciones laborales. Y un mensaje al empresariado que dejen ya esas prácticas corruptas. Ahí está. Pero lo que tendríamos que poner mucha atención como ciudadanía es lo siguiente. Ajá. Que este se trata de un caso de un patrono, una mujer, una propietaria de un colegio, pequeño, que no le quiso pagar ni a los trabajadores, ajá, ni tampoco a la estructura de impunidad del Ministerio de Trabajo. O sea, ella quería, ni te pago a mis empleados, ni le pago al inspector de trabajo. O sea, ella no le quería pagar a nadie, y va y lo denuncia, imagínese. Entonces, los que realmente nos tiene que interesar son aquellos patronos, sobre todo el gran empresariado, corruptor, que él no le paga a los trabajadores y que sí está felizmente pagándole mensualmente en nómina a una gran cantidad de inspectores de trabajo. Exacto. A esos empresarios es a los que le debemos exigir a la ministra que debe de poner en su lugar, y a esos inspectores de trabajo. Yo creo que abriendo los espacios hay suficiente evidencia de amplias redes, amplísimas redes de corrupción en todo el sistema de justicia laboral, donde se dan privilegios, como dije anteriormente, que sobrepasan lo que es el caso de la línea. O sea, la cantidad de millones de dólares dejados de pagar en prestaciones laborales duplica incluso, en mi opinión, el narcotráfico de lavado de dólares. Es una gran cantidad de dinero. Y eso tiene operadores que lo llevan a cabo, y eso es lo que hay que depurar. Entonces, si nosotros queremos criticar las acciones y apoyar, porque lo que se hace bueno, pues qué bueno que se hizo este caso, pero entonces ahora hay que exigir los otros casos y alentar a la ciudadanía, a asesores laborales, que yo conozco muchos que tienen casos muy buenos, de inspectores de trabajo vinculados a grandes empresas, a grandes bufetes del sector empresarial organizado. Hasta tienen familiares en la inspección de trabajo, familiares, los abogados, donde cierran los casos. O, por ejemplo, yo llevo un caso contra el Banco de Guatemala. Y ¿qué es contra el Estado? Sí, es del Estado. Y eran un grupo de carpinteros que trabajaban en condiciones, 20 años laborando sin una sola prestación en los sótanos del Banco de Guatemala, siendo una entidad pública muy reputada. Y todavía me queda un trabajador de más de 60 años, no se paga el ICS, no se paga nada ahí, no se le paga ni un centavo, se le manda a juicio. Y presenté la denuncia en la Inspección de Trabajo, creo que en julio del año pasado, y hasta el día de hoy no se ha hecho una sola diligencia. Ay, ay, ay. Y los patronos le dicen a los trabajadores, podés ir a donde quieras que no vas a lograr nada porque no vamos a permitir que nada pase. O sea, se jactan de sus redes de influencias para asegurarse que nada pase. Casos de esa magnitud, casos como por ejemplo Las Palmeras, las empresas palmeras y la Inspección de Trabajo, por ejemplo. Casos como lo que pasó en Sayaché, por ejemplo, con Hugo Molina, esos fue clarísimo. Sí, por ejemplo, la contaminación del río La Pasión es un problema que surge y empieza en lo laboral. Eso sería muy bueno hablarlo en alguna oportunidad. Valdría la pena recordar que no fue sobre la contaminación del río, sino que la empresa JAME utiliza a los trabajadores en contra de la población y en contra de las personas que estaban denunciando la contaminación para enfrentarlos y decir que los estaban dejando sin trabajo. Así es, y es responsable de la Inspección de Trabajo. Por ejemplo, esa utilización de los trabajadores para poner en contra un grupo de trabajadores, en contra de los trabajadores y en contra del juez penal, porque se fueron a tomar el juez penal. Eso es el origen de ese conflicto. Está en omisiones de la Inspección de Trabajo de la parte regional de Petén. Porque, si me permites decirlo, el problema es de que cuando una empresa es clausurada por una investigación penal, sea la que sea, el Código de Trabajo establece de que la empresa le tiene que seguir pagando a los trabajadores, aunque no puedan trabajar, porque ese es un riesgo que la empresa está corriendo por ella misma. Luego, si es culpable, pues ya le pagó los salarios a los trabajadores. Y si fuera declarada no culpable, o sea, que es inocente, la empresa tiene derecho a demandar al Estado y decirle, oye, Estado, tú me acusaste a mí sin fundamento y eso me costó a mí pagar nóminas durante un mes, dos meses, lo que sea, retrasado el Estado, y ahora tú me tienes que resarcir a mí porque yo pagué eso. Ese era el derecho de la empresa. Pero en lugar de hacer eso, se creó un movimiento espontáneo ahí, que supuestamente, en donde se intimida a los líderes, a los trabajadores organizados, luego se va a tomar el juzgado penal, y ante todo esto, la población reclamaba, es que no nos están pagando el salario porque la empresa está clausurada por una investigación penal. ¿Quién tendría que haber actuado ahí inmediatamente? El ministro de Trabajo y el inspector general de Trabajo diciendo, momento, les tiene que pagar. Aunque esté clausurada, tú tienes que pagarle a la empresa. Exacto. Y sin embargo no se hizo. Y entonces por esa omisión se desborda una ingobernabilidad que desemboca una violencia enloquecida, que atenta contra la independencia judicial del juez que está tratando de investigar el caso de contaminación del río y pone a los trabajadores a pelear unos contra otros. De hecho, una omisión de la Inspección de Trabajo, para mí, totalmente. Hubo el asesinato de un maestro que era un líder comunitario, un asesinato, correcto, en frente a la sede del Ministerio Público. Así de grave fue la impunidad. Sí, entonces lo resalto esto para graficar por qué es tan importante la exigencia de que las instituciones que tienen que ver con el aspecto laboral funcionen. Exacto. Bueno, Alejandro, ahora cuéntanos un poco, ¿qué perspectivas vemos en esta administración en torno a los derechos de los y las trabajadoras? ¿Y qué retos se nos plantean para luchar por la vigencia de esos derechos? Yo quiero ser pesimista, y como dijo Leonardo Boff ahí, y soy pesimista, no porque yo sea negativo, sino que porque la realidad es pésima. Claro. Entonces uno tiene que ser pesimista para ser descontento y actuar. Entonces, para ser realista y luchador. Veo un poco pesimista el ambiente para el presidente, y yo creo que tiene una gran oportunidad ¿sí? para demostrar su independencia y su liderazgo, porque si él hace lo correcto, todos lo vamos a apoyar. Yo soy el primero en ponerme a la par de él y de su ministro y decirle lo felicito. Ojalá. Si hace el camino correcto. Pero para hacer el camino correcto, él tiene que enfrentar cosas muy difíciles que no creo que al menos en lo inmediato vaya a ser tan fácil que lo haga. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, la política antisindical. Ajá. La política antisindical ahorita está en una situación muy grave porque la Procuradora General de la Nación ha iniciado una casa de pactos colectivos lesivos para el Estado. Y ella tiene razón. Hay algunos pactos colectivos con algunas estipulaciones que evidentemente son lesivas porque implican tráfico de influencia, corrupción, y no es un no es el ejercicio de un sindicalismo correcto. Ajá. Sino que es el ejercicio de un sindicalismo cooptado por la parte patronal. Como el Congreso. Muchos, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero el problema es que todo lo que es sano puede terminar enfermo. Sí. Y entonces lo que es sano de parte de la Procuradora General de la Nación y de muchas personas de luchar contra la corrupción puede volverse una actitud enferma de perseguir el legítimo derecho de la libertad sindical y de estigmatizar no solo a aquellos trabajadoras y trabajadoras que se desean organizar, sino que a sus defensores y a las personas que lo acompañan. Entonces, al final, el presidente de la República debería de poner el balance en esto. Es a él a quien le corresponde como representante de la unidad nacional. Es decir, vamos a depurar lo que sea el ejercicio corrupto, pero el respeto de la libertad sindical y el derecho de las organizaciones de los trabajadores, este gobierno lo va a respetar y dar señales claras, mandar señales que no generen duda. Y ahí es donde yo veo un poco pesimista el asunto, porque, uh-huh, por ejemplo, tiene el problema, como dije, del poder de sanción de la inspección, no se ha pronunciado, tal vez se está preparando, tiene el problema de la falta de ejecución de las sentencias, tiene el problema de la violencia y la inoperancia del Ministerio Público en la violencia antisindical. Les pongo un ejemplo, el Ministerio Público, la fiscal, primero logró llevar a la cárcel a un sindicalista. O sea, primero la fiscalía primero logró llevar a la cárcel a un sindicalista y nunca ha llevado a un patrono que desobedezca sentencia, que cierre la fábrica y que deje millones de quetzales perdidos. Eso nunca lo hace, ¿no? Es una cosa que el presidente tiene ahí mucho, mucho trabajo que hacer. Alejandro, desde Radio Urbana te queremos invitar a que tú puedas tener un espacio permanente o un espacio más frecuente. Quisiéramos abrir esta radio a que la población, por ejemplo, pueda consultarte o que discutamos los derechos laborales, los problemas laborales, porque el ser trabajadores y trabajadoras, formales o no, es algo que nos atraviesa a todos y a todas. Así que te lanzamos públicamente el reto. ¿Qué nos dices? Muchas gracias, por supuesto, claro que sí, me encantaría. Entonces, aquí podemos hablar, qué sé yo, podemos hablar cómo ver la violación de sus derechos, cómo calcular sus prestaciones, cómo enfrentarse a patronos abusivos, ¿verdad? Cómo tratar de tener una vida mejor para nosotros mismos y nuestros hijos desde la dignificación de nuestro trabajo, ¿no? Excelente. Más ¿Cómo, importante. ¿Cómo luchar contra esa resignación de la que nos hablabas en un inicio, de cuánta gente sabe que le están violando los derechos todos los días en sus puestos de trabajo y pues aquí nada va a cambiar, sentencia del sistema todos los días y mientras no conozcan sus derechos y no nos organicemos, pues es difícil que cambie la realidad para toda la población. Y qué bueno que acepta la invitación. Claro, ya muchas discutimos gracias. Fuera del aire los detalles, cada cuánto y eso. Para Radio Urbana sería un gusto tenerlo acá, en serio. Muchas gracias, muchas uh-huh. gracias. Y para no mí sé, también sería claro. mucho motivo, mucha felicidad. Y vamos a prepararlo de tal manera de que invitemos al público para que pueda mandar claro. sus preguntas y podamos tejer un programa de interés de la situación laboral y los problemas laborales de todos y todas. Así que este es uno de los programas de Radio Urbana que va a tener ese impacto. Así que espérelo prontamente. Alejandro, muchas gracias. Una última pregunta. Claro. Reflexión última para los trabajadores y trabajadoras en este momento. ¿Qué nos planteas? Lo que dijo un laboralista mexicano en el siglo pasado, Mario La Cueva, con el que se formó en cierta parte mi papá y me formé yo. Quien consiente en la burla de su derecho, empieza a tener alma de esclavo. Y Guatemala, su población y sus habitantes hemos demostrado que nos podrán decir cualquier cosa, pero este es un pueblo batallador que jamás ha aceptado una condición de esclavo. Nunca. Y yo creo que estamos en el mejor momento para recordar que ser libres es la mejor forma de construir un buen futuro, de ser verdaderamente productivos y competitivos. Exactamente. Y bueno, entonces vamos ahora ya al cierre. Nos presenta la canción. Ah, por supuesto. Tenemos no, y es una cantante este mexicana que me marcó en la infancia, el Garzón. Sí, es una Amparo Ochoa. Es una canción muy buena que nos hace reflexionar sobre la dignidad en el trabajo y de no aceptar las cadenas que nos unen al yugo de la explotación de un patrono irresponsable e ingrato que no merece. No merece vivir tranquilo, menos en el centro de trabajo. Exacto. Que se reviente, que se rompa el barzón. Excelente. Bueno, buenas noches, gracias por haber estado con nosotros y nosotras en Radio Urbana, y pronto tendremos el programa especial sobre derechos laborales con Alejandro Argueta aquí en Radio Urbana, radicalmente democrática. Recuerden nuestros enlaces www.laurbanaradio.com y nuestros archivos en el Archivo Universal de la UNESCO, www.archive.org. Muy buenas noches, estuvimos con ustedes David Jerez y Carmen Reina. Báilela, báilela pues. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a medias tierras, ¿qué pasó, mi vida? El arado iba enterrado, se enterró hasta la telera. El timón se deshojó, el yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando, el sembrador iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andierando. Se me reventó el barzón y sigue esta yunta andando. Oiga, ¡ay, esa es mi tierra bonita! Cuando acabé de piscar, ¿qué pasó, mi vida? Pues vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni para comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de mes que te habilitamos, 5 pesos y unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos pues no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el maíz que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mis tierras para seguirlas sembrando, oiga. Y ahora vete a trabajar, ay no más, pa' que sigas abonando. Y no más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. ¿Qué patrón tan? Tan sinvergüenza, ¿no? Todo el maíz se llevó para su maldita troque. Se me reventó el bastón y sigue esta yunta andando. ¡Échale! Y sigue esta yunta de güeyes jalando, jalando. Cuando llegué a mi casita, pues aquí se puso bueno, mijo. Me decía mi prenda amada, ponte el maíz que te tocó. Le respondí yo a mi triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en hacienda. Pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Y ahora voy a trabajar otra vez para seguirle a vos. Nando 20 pesos, 10 centavos, unos que salgo restando. Me dice mi prenda amada, ya no trabajes con ese hombre, hombre, si nomás nos está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, ay, fue que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te dice el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muere el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.